Estas habichuelas que tengo aquí son mágicas. Si las plantas, podrás hacerte rico y tus problemas desaparecerán. Y solo te costará esa vaca que traes. Juanito aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar. Contrariada, ella tomó las habichuelas y las arrojó a la tierra. Al día siguiente, cuando Juanito se levantó, fue grande su sorpresa cuando al abrir la ventana notó que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces, Juanito trepó por la planta y subió lo más alto que pudo por encima de las nubes, donde encontró a un país desconocido. Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía huevos de oro cada vez que se le ordenaba. Juanito pensó que con aquella gallina él y su mamá podrían tener dinero para comprar comida. Entonces esperó que el gigante se durmiera y muy despacito se llevó a la gallina. Llegó a las ramas de las habichuelas y descolgándose, tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta. Con los huevos que ponía la gallina, los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo, hasta que la gallina se murió.